Esta noche vamos a ver un pequeño briefing de ese material. Vamos a tener una idea de qué es lo que vamos a estar tratando. Y para eso, nuestro pastor, nuestro querido pastor Enrique Cisneros, va a compartir con nosotros la palabra esta noche. Y casualmente, en la introducción dice que que por lo general, uno cuando comparte de algo, es de aquello que necesita. Entonces, créanme que yo no creo que sea la persona indicada para hablar de finanzas. Pero hay ciertos conceptos que tenemos que manejar para que eso funcione. Yo quiero preguntar en esta noche, antes que nada, ¿quiénes de los que están aquí se han visto afectados por la famosa crisis mundial? Voy a cambiar la pregunta. ¿Quiénes han sido profundamente afectados? ¿Ok? No muchos. Y fíjense que puede ser que el día de hoy tu situación económica pueda ir desde abundancia sobre abundancia, estabilidad y de veras una crisis. De veras crisis. La cual puede ser llevada por muchas razones. Puede ser llevada, ¿por qué? Porque, qué sé yo, nunca has tenido un plan económico, un plan financiero en tu casa. Te estoy hablando de mi experiencia. Probablemente nunca te has ajustado a un presupuesto o nunca le has dicho no a las posibilidades y siempre que hay una oportunidad la aprovechas para comprar algo. Y el típico, comprémoslo y después vemos cómo lo pagamos. No ocurre eso. Y cuando llega el día de pagar, no tenemos para pagar, ¿verdad? Y empezamos a endeudarnos. Miren, a mí me entristece mucho porque, por ejemplo, yo soy quien tengo que hacer las planillas para la vidriería. Y qué triste es cuando de repente yo veo que ya los muchachos hasta deben el sueldo. Y no crean que es porque van a mantener la casa, sino que de repente se fueron, con el perdón de la expresión, a chupar a algún lado y se chuparon el dinero. Eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Entonces, yo sé que muchos, por ejemplo, se han encontrado en crisis porque probablemente tomaron una buena decisión en un buen momento, en el momento de las vacas gordas, y ahora esa oportunidad económica que significó comprar la casa o el carro, ahora le está creando estragos, ¿verdad? Me explico lo que puede ocurrir. Yo recuerdo que hace como año y medio, me encontré con un amigo mío que es un economista y él me empezó a comentar cuando en los periódicos no se escuchaba todavía acerca de la crisis. Y él me decía, mira aquí que me dice, lo que viene para toda Latinoamérica es tremendo. Mírame, si tú fuiste una persona que ahorraste, que fuiste bueno en tus finanzas, que fuiste ordenado, viejo, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que todo el mundo va a vender las casas pero a un precio de regalo. Y esa gente es la que va a saber hacerla, como decimos buen salvadoreño. Pero el que solo fue despilfarrador, no ahorró, no invirtió, no le voy a decir la expresión que me dijo, ¿verdad? Pero ustedes la pueden imaginar. Entonces, él sí va a tener dificultades. Y vieran qué tremendo es ver eso, ver cómo se está dando eso, cómo están cambiando las cosas. Déjame decirte que el arreglar las finanzas tiene que ver con prioridades. Las prioridades son aquellas cosas que han sido muy importantes para ti. Pero económicamente hablando, si tú quieres saber cuáles han sido tus prioridades, te voy a decir que el mejor diario de prioridades económicas en tu vida son tus facturas y tus recibos. Si tú tienes el hábito de guardar facturas y recibos, mira, el estado de cuenta de la tarjeta, la libreta de cheques, hablan muchísimo. ¿Quiénes de ustedes son capaces de permitirle a su cónyuge o a otra persona revisar su libreta de pagos? A veces es un poco complicado. ¿Saben por qué? Porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué estamos tan mal económicamente? Y si revisamos nosotros todas esas libretas, nos damos cuenta de dónde estuvo el problema. Dígame si no es cierto eso. Dígame si no te hace clic ese asunto. Pero fíjate que en estos días de dificultades, y revisando este material que ha sido de mucha bendición para mi vida, me he dado cuenta que la manera para poder sanar nuestras finanzas, y si tú tienes, porque puede ser que tú hayas sido un buen administrador, puede ser que lo seas, no importa, de lo que vas a aprender el día de ahora es la manera bíblica de cómo sanar tus finanzas. Y es tan sencillo como esto, Proverbios 3. Proverbios 3 del 9 al 10 tiene la clave de todo. En el sentido económico, o sea, hablando económicamente, dice la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El día de ayer vimos con los jóvenes la película de Venciendo a los Gigantes. ¿La han visto ustedes? Preciosa. ¿Cuál es la clave del éxito de ellos? Vamos a glorificar a Dios. Hace poco cantamos lo mismo. Te vamos a glorificar. Y es tan sencillo como eso. Y tú me puedes decir, mire hermano, pero yo tengo mis finanzas normales y yo no he necesitado glorificar a Dios. te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque te voy a decir una cosa. El mundo te puede enseñar a tener buenas finanzas, pero ¿sabe qué es lo tremendo del caso? Que casi la mayoría te van a enseñar, por ejemplo, viejo, si mira, hay miles de formas de evadir impuestos y no todo el mundo lo hace. Siempre se te mete en la cola que todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque yo escuchaba desde pequeño, no es que mira, para poder tener éxito en este mundo, siempre tenés que hacerte una tu movida. Eso era lo que a mí toda la vida me enseñaban. Tenés que ser buxo. ¿Me explico? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Son dos cosas diferentes. Cuando dice honra a Jehová con tus bienes, yo entiendo que está hablando de finanzas sanas. Y te voy a explicar por qué. Y luego, y con las primicias de todos tus frutos, que habla acerca del compromiso que tenemos con la iglesia. Y los compromisos que tenemos con Cristo Jesús. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuál es el secreto entonces? Amados, vamos a meter a Dios en la ecuación de nuestras finanzas. El problema que tenemos hasta la fecha y que yo me di cuenta, amados, es este. Estaba leyendo yo que en las cruzadas, en las guerras santas, ¿verdad? Que buscaban el Santo Grial, cristianos contra moros, lo que hacían los ejércitos cristianos es que ellos contrataban mercenarios. Un mercenario tú le pagas y él va a ir a hacer lo que él quiera. Pero como eran guerras santas, lo que le exigían a los mercenarios era que se bautizaran. Y ellos se bautizaban porque como les iban a pagar, se tenían que bautizar, no había ningún problema. Eso sí, ellos se sumergían, pero sacaban la espada y decían, yo me bautizo para adorar a Cristo con mi vida, por lo que le habían enseñado, pero voy a pelear como un león y como yo quiera con esta espada. Y eso es lo que hacían. Y amados, aparentemente, lo que nosotros hemos hecho con nuestras finanzas es lo mismo. Amados, es necesario bautizar la cartera también. Es necesario bautizar la cartera. Es todo. Y te voy a explicar por qué también en un momento. Mira, tenemos que meter la palabra de Dios. Fíjate una cosa interesante. El pastor Hernán estuvo hablando el fin de semana pasado acerca de las decisiones que nosotros tomamos. Y para que puedas ser guiados por el Espíritu Santo, porque es quien te guía toda verdad, tiene que haber palabra en ti. Y yo me preguntaba, porque muchos me preguntan, ok, sí, yo voy a meter a Dios en la ecuación, ¿verdad? O sea, voy a honrar a Jehová, yo voy a orar, yo voy a darle la gloria a Dios, lo voy a mencionar tantas veces como sea posible. Pero ¿me podrá realmente a mí enseñar la Biblia cómo manejar mis finanzas? Mira estos datos que me encontré. 16 de las 38 parábolas de Jesús tienen que ver con la manera de manejar el dinero y las posesiones. Poquito menos del 50%. 16 parábolas de las 38 de Cristo Jesús hablan de cómo manejar el dinero. 500 versículos de la Biblia hablan acerca de la oración. Menos de 500 versículos hablan acerca de la fe. Pero mira qué interesante. Más de 2.350 versículos tienen que ver con el dinero y el manejo de las posesiones. Amados, el reto es este. Para poder nosotros honrar a Dios con nuestras finanzas, tenemos que aprender, como bien dijo el pastor Hernán hace un momento, principios bíblicos de las finanzas de Dios para manejar nuestras finanzas. O sea, tenemos dos opciones, o el mundo, o agarrar el modelo arquitectónico de Dios, que es la palabra de Dios. Tres razones importantes, fíjate, te quiero enseñar tres razones importantes por las cuales tenemos que tener principios financieros de Dios. ¿Por qué manejarlos? Y la primera, y me pareció súper interesante, es porque la forma en que manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. Cuando tú estás hundido en pecado y no has conocido al Señor, ¿qué te dice la gente? Te dice, oíme, llega a los pies de Cristo y Él va a empezar a ordenar tu vida. Es cierto, pero ocurre que ya siendo cristianos, dice la Biblia, ya siendo liberados por Cristo Jesús, no te conviertas en esclavo de los hombres. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos esclavizamos con deudas. ¿No es correcto eso? Zacarías dijo que el que venía nos iba a ser libres para servirle a Él en toda justicia y santidad. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos hacemos esclavos nuevamente del mundo. Nos hacemos esclavos del mundo. Y una cosa es bien cierta. Cuando tus finanzas están bien, ocupando los principios de Dios para tu vida, tu relación con Cristo Jesús cambia. Y te quiero contar que hace unos meses atrás, nuestras finanzas, créanme, que han sido de mucha dificultad en estos días, muchísima dificultad. Y llega un momento en que uno se echa la culpa, se recrimina y uno quiere ver cómo va a salir adelante. Y todo está en mi responsabilidad y todo lo tengo que hacer yo. Pero ¿sabes qué es lo que ocurría? Llegó un momento y le decía a Beatriz, buscando cisternas rotas que no retienen agua. Uno puede hacer un ídolo de cualquier cosa buena. De cualquier cosa que tú ves normal, tú puedes crear un ídolo y una cisterna rota que no retiene agua. Pero en esos momentos yo empecé a dejar de escuchar la voz de Dios. Y eso sí me preocupó. Yo le decía a Dios, gorda, yo no estoy escuchando la voz de Dios. Yo estoy oyendo y yo sé, pues porque la palabra está, yo confronto con la palabra. Pero aquí hay confirmación del corazón que te dice, esto es. Hermanos, yo había dejado de despertarme. Fíjate que cuando uno termina el día leyendo la Biblia, te levantas escuchando versículos bíblicos. Y Dios te habla claramente en las mañanas y te dice cómo hacer las cosas. Yo había dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo había tomado la justicia y la solución en mis manos. Miren lo que dice el versículo de Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y lo que está haciendo Cristo aquí es comparando, relacionando tu vida en Cristo Jesús con tu manejo en las finanzas. Si tú tienes problemas en tus finanzas, eso afecta tu relación con Dios, definitivamente. Una buena razón entonces para meter en la ecuación principios financieros de Dios. Una segunda razón, esa es clara, las posesiones compiten con el Señor. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Las posesiones compiten con el señorío de nuestras vidas. Vieras qué tremendo cuando de repente tú estás buscando las soluciones financieras, el amor por el dinero, por la riqueza, la abundancia que el mundo te enseña. ¿Sabes tú que aún la palabra bendición es afectada por tu idea por la idea que el mundo pone de prosperidad? Porque todo el mundo dice, hermano, ya va a venir la bendición. Fíjate que nosotros conocemos una pareja que hace años, yo no sé si ustedes recuerdan una época en la que de África mandaban unos faxes y unas cartas diciendo, estamos liquidando una gran empresa y necesitamos que usted como contratista saque. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, a nosotros nos llegaban, era una gran trampa. Al final tenías que ir allá a llevar un dinero y te robaban. Pero nosotros conocíamos unos hermanos que no era específicamente ese el caso, pero era otro. Y ellos nos decían a cada rato, la bendición va a llegar y hermano, cuando venga la bendición ustedes también van a ser bañados por la bendición. Eso fue en el 2004. ¿Y que sabes qué es lo que más terrible del caso? Que tú hablas con ellos hasta la fecha y te dicen, hermano, la bendición ya va a llegar. Engañados por un mal concepto de bendición. Jorge Cota hace poco estaba hablando acerca de lo que era la palabra bendición y te dice que es cuando tú alcanzas una paz del corazón y estás actuando bajo la voluntad y misericordia del Señor. Entonces tú te sientes bendecido. Cuando tú sabes que hay contentamiento en tu vida. Cuando a pesar de las cosas tú tienes paz, tú eres bendecido. ¿Me explico? Pero nosotros queremos entender las bendiciones a través del mundo. Y por eso es que nos enojamos con Dios, porque la bendición nunca viene. Señor, si yo trabajo en tu obra y hago esto, ¿por qué me ocurren estas cosas? ¿Me explico? Tenemos que entender entonces que las posesiones compiten con el Señor. ¿Por qué? Porque aún en la iglesia hemos dejado que el mundo meta la mano en los conceptos financieros. No funciona de esa manera. Yo no te voy a hablar en esta noche de cómo salir de deudas. Aunque dentro de todo el programa, mira, ese programa del que estamos compartiendo con el pastor Hernán, hay cómo salir de deudas, cómo invertir, el dar. Tienen elementos, amados, que estamos poniendo nosotros en mi casa en práctica. Desde la austeridad hasta empezar a ver cómo manejar todo eso. Pero si no entendemos esto, lo demás no funciona, no sirve. Si no entendemos primero esto, lo demás... Si tú no entiendes el por qué, el cómo te viene sobrando. Tercera razón, ¿por qué vamos a trabajar? ¿Por qué meter conceptos financieros? Muchas de nuestras vidas gira alrededor del dinero. Y fíjate si no es cierto, el pastor Hernán ha hablado acerca de las decisiones que tienes que tomar todo el día. Fíjate que por lo menos más del 50% de las decisiones que tú tienes que tomar en un día tienen que ver con dinero. ¿Pago ahora o no pago el banco? Pero si no lo pago, pero no tengo dinero. Y si no pago esto, no pago lo otro. ¿Qué hago? ¿Pago hasta el otro mes el agua, la luz, me la van a cortar o no la pago? Fíjate que, déjame decirte que hace meses atrás nosotros pasamos por una situación económicamente bien difícil, no muy diferente a la actual, que mi esposa me habló por teléfono y me dice, mira, ¿puedes pasar por el súper para comprarle comida a los perros? Solo tengo, óyeme, o compro pan, jamón y queso y un refresco para que cenemos o le compramos la comida a los perros. Esa era la situación que estamos viendo nosotros. Y casi todo tiene que ver con dinero. Dime si no es cierto eso. Todas las decisiones tienen que ver con dinero. Por eso es importante esto. Entonces, si tú revisas tu estado de cuenta, te vas a dar cuenta cuáles son tus prioridades. Esas son las que mejor hablan de una persona. Amado, estamos entendiendo por qué es importante eso. Entonces, mira, la solución es que tu pensamiento sea, yo voy a honrar a Dios con mi vida y en este caso, con mis finanzas. Porque déjame decirte que esto es lo que más compite en tu vida. Esto es lo que aleja a miles de personas de tener una relación con Cristo Jesús. Esto es. Porque muchas veces también nosotros predicamos el hecho de que llega el Señor Jesucristo y todo eso se te va a resolver. Amados, tenemos que aprender estas cosas. Tenemos que aprenderlas. Muy importante. La respuesta entonces, fíjate bien, leamos todo entonces para leer toda la cita completa de Proverbios 3, del 1 al 10, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Mira cómo comienza. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. O sea, mucha gente dice, voy a aprender un versículo bíblico, el que sea, y eso me va a ayudar. No, amados. Es tener palabras. ¿Sabes tú que la gente que ha escrito y preparado este material, se llama Conceptos Financieros Crown, lo puede ver por internet, eran dos hombres que dijeron, vamos a honrar a Dios con nuestras finanzas, y se leyeron toda la Biblia para poder tener las palabras justas, para poder aplicarlas en diferentes casos. Pero como decía el pastor la semana pasada, el Espíritu Santo quiere trabajar y guiarte a ti, pero ¿con qué materia prima? ¿Con qué materia prima? O sea, ahí tú te confundes, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo solo encuentra nada más los conceptos del mundo, y ahí es donde truenan las cosas. Y uno piensa que está siendo guiado por el Espíritu Santo, cuando, amados, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Tiene que haber un filtro. Tenemos que aprender a hablar el idioma del Espíritu Santo de Dios para poder entonces glorificar a Dios con las finanzas y que todo lo demás venga por añadidura. Dice entonces, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átelas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No hay mejor cosa, amados, que podamos dar nosotros un testimonio ejemplar. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Ok, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que mire, hermano, todo el mundo lo hace. Es tan fácil, todo el mundo lo hace. No me acuerdo cuál fue, que él empezó a adorar, creo que a dioses de otros pueblos, y él dijo, bueno, si a estos fulanos le va bien con esto, yo voy a hacer lo mismo. Y dice en la Biblia que precisamente esa fue la ruina de Israel, porque todo mundo lo hace. Cuidado con eso. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque nosotros en mi casa hemos dejado de confiar en nosotros. Eso es lo peor que hemos estado haciendo, en nuestras finanzas. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Fíjate, después de todo lo que dice, viene esto. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuál es el objetivo entonces? Dame la siguiente. Que aprendamos a estar contentos. Fíjate lo que dice Filipenses 4 del 11 al 13. No te pido que lo busques porque son bastantes versículos. No lo digo porque tenga escasez, decía Pablo. Pues, y he hecho un énfasis ahí, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, Cristo no nos enseñó obediencia porque Él la trajo desde la gloria. Dice la Biblia en Hebreos que Él aprendió obediencia aquí a través del dolor. Cristo no trajo el Espíritu Santo, se posó en Él en algún momento. Y Pablo nos está diciendo que se puede aprender. Y cuando yo leí este versículo yo dije, yo también lo quiero aprender. Si Él pudo, dice, he aprendido. Y Él es un hombre, yo lo puedo aprender también. A tener contentamiento. No es lo mismo cuando tú estás bregando solo y te habla tu hijo y te dice, papá, mira, tráete algo de comer que aquí no hay nada de comer. ¿Verdad? Porque a veces hay comida en la casa pero no se la quieren hacer, ¿verdad? A que realmente te diga, papá, mira, trae comida porque no hay nada de comer y tú no tienes que llevarle. Y te digo porque eso ha pasado. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que uno aprende. Aprende a que tu nivel de vida no puede ser el mismo que antes, que no puedes ir viendo las apariencias. Estatus. Comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para caerle bien al que te cae mal. Eso es estatus. Para apantallar al que te cae mal. Ya no. No se puede. Y a veces tú dices, voy a echarnos un café de $2.50. No puedo. Porque antes podíamos ir a comernos un combo de $3, hoy ya vale $5. No puedo. Pero antes te remordía porque mis pobres hijos y coma. No podemos. Vamos a priorizar, a hacer mejor las cosas, a aprender, a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. ¿Y sabes qué es lo mejor de eso? Que empiezas a escuchar la voz de Dios. Y mira, si por eso estamos pasando dificultades, vale la pena. Te lo digo de todo corazón, vale la pena poder volver a escuchar la voz de Dios y tener ese contentamiento. Y ver cómo Dios actúa en tu vida cuando entonces aprendes a tener contentamiento. Yo le digo igual que Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, como decía el pastor dijo también, olvídate lo que queda atrás, el versículo, ¿verdad? Y sigue adelante hacia la meta, nada más hay que hacerlo. Y a veces decir, no se puede, No se puede. Pero es bien difícil porque uno no quiere, quisiera decepcionar a los hijos. Fíjate cómo te habla Dios. Hace años yo vi una película en donde, sin contarte mucho acerca de la película, porque sería muy largo, al final, un hombre que dejaba a su familia porque él era un constructor de los mejores y toda la cuestión, cae en la quiebra. ¿Por qué? Porque él empieza a ser una persona honesta por amor a su familia. Y en eso la esposa, aunque pierdan millones de dólares, la esposa lo abraza y le pregunta, amor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Sencillo. Agarremos a los niños, digámosles que los amamos, que nos vamos a cambiar de casa y empieza a decirle todas las demás cosas. Y me impresionó eso. ¿Sabes qué es lo que yo procuro decirle a mis hijos cuando de repente no tengo que darles? Amores, yo los amo. Pero ahorita no se puede. En algún momento se podrá. Yo los amo. Antes era una decepción increíble. Y no te digo que de vez en cuando es decepcionante. Pero por eso es necesario que nuestra mentalidad no sea arreglar mis finanzas, sino honrar a Dios con ellas. Esa es la forma correcta. Porque entonces tú vas a empezar a meter palabra en tu vida que va a mejorar tu relación con Dios. Y llegará el contentamiento. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo digo porque, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Nosotros no tenemos alternativa. Dios te lleva a un punto en que tú no tienes alternativa. No te resistas. No lo hagas. Y si tú tienes abundancia, revisa cómo está tu relación con Dios. Si tú estás bien económicamente, revisa cómo está tu relación con Dios. Ok, dame la siguiente. Vamos a ver un contraste. ¿Qué es lo que te dice la sociedad? La sociedad te dice, Dios no tiene nada que ver con el manejo del dinero. Y mi felicidad se basa en poder permitirme el nivel de vida que yo anhelo. Las escrituras, ¿qué es lo que dicen? Conforme usted aprende, me encanta esto, conforme usted aprende y sigue los principios bíblicos del manejo del dinero, se acercará más a Cristo, se va a entregar más completamente a su señorío y aprenderá a estar contento en cada constancia y sus finanzas van a ser ordenadas. Se lo digo por experiencia. Fíjense que nosotros, por ejemplo, yo les digo porque hemos estado ya más de un mes empezando a colocar principios en nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero yo comenzaba el mes con el 15% de mi sueldo ya empeñado. Hoy me di cuenta que ya empezamos a reducir esa brecha. Empezamos a reducirla, a reducirla. Hoy que estuvimos revisando, empezamos a reducirla, a reducirla, a reducir. ¿Y sabes qué es lo mejor del caso? Que mi relación con Dios ha mejorado muchísimo también. Ha mejorado de una manera increíble. Esto es lo que dice la sociedad. Hace años con mi antiguo jefe, se dio una discusión en la vidrería y de repente yo le di una palabra y le dije que mire, la Biblia dice, nomás yo le dije, la Biblia dice, momento, me dijo, el trabajo es el trabajo y la iglesia es la iglesia. Amados, hay que bautizar la cartera. Hoy fui a AIA Autorepuestos. Fui ahí porque se me había quemado un foco del carro. Y me impresionó que yo llegué a la caja y me tocó esperar un buen rato. Pero ese rato que yo esperé, escuché en la oficina, mujeres orando. Y no crean que estaban orando un ratito, son así chiquito. Yo me quedé, oraban, y me fui al rato, y seguían orando, bendiciendo el negocio, bendiciendo a cada persona que estaba trabajando. ¡Increíble! A mí me impresionó eso. Y todo el mundo pasaba, y de lo más normal, lo veían. O sea, allí no había pena de nada. Esa gente estaba metiendo a Dios en la ecuación. Espectacular. Ahí está el principio. Ok, una cosa que tenemos que entender, déjalo ahí. Bueno, ok, fíjate, tenemos que entender una cosa, amados, porque muchas veces también nosotros queremos dejarle todo el paquete a Dios. Este es un tango. Tango se bailan dos personas, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces, rápidamente, las dos partes de esta ecuación. Y la primera parte, que es la parte que te da todo el contentamiento, es la parte de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad y los privilegios que Dios tiene dentro de la ecuación que nosotros entendemos para que entonces podamos glorificarlo a Él? Fíjate bien. La parte de Dios está en Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria preceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahí hay tres conceptos, ahí hay tres realidades y verdades cerca de Dios, pero veámoslo de la Biblia al día. Dame el siguiente. Dice la Biblia al día, todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te glorificamos porque tienes el control de todo lo que existe. La riqueza y el honor emanan de ti, y tú eres el gobernador de toda la humanidad. Tu mano controla el poderío y la potestad, y de acuerdo a tu voluntad es que los hombres adquieren la fama y reciben de ti el vigor. Tres cosas vemos ahí en esa cita. La primera es que Dios es el dueño de todo. La segunda, que a Dios nunca se le ha escapado el control de las cosas. Te glorificamos porque tienes el control de todo lo que existe. Tu mano controla el poderío. Y el tercer aspecto es, dice, la riqueza y el honor emanan de ti. Y tú eres el gobernador de toda la humanidad. Y aquí dice también, y de acuerdo a tu voluntad es que los hombres adquieren la fama y reciben de ti el vigor. Por lo que Dios es el Dios proveedor. Cuando yo entendí estas cosas, o sea, si no entendemos esto, amados, cualquier cosa que intentes hacer fuera de esto, te puede funcionar, pero no te va a acercar más a Dios. Y al final de cuentas, eso es lo importante, que tú aprendas a tener contentamiento cualquiera que sea tu situación. Uy, pero ¿qué van a pensar de mí? Eso se muere. Yo creo que es lo principal, ¿qué van a pensar de mí? Amados, estatus, comprar cosas con dinero que no tenemos para pantallar al que me cae mal. Y mientras tanto, la economía al suelo. Ok, vamos a ver rápidamente entonces cada parte, vamos a ver entonces la parte de la propiedad de Dios. Fíjate todos estos versículos bíblicos que vamos a presentar ahorita. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Siguiente versículo, Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Siguiente versículo, Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Siguiente versículo, Salmo 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y el siguiente versículo, Colosenses 1:17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Di conmigo, todo le pertenece a Dios. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que yo lo he vivido en carne propia. El problema es que yo siempre pregunto, Señor, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Pero cuando entendemos bien esto, cuando lo entendemos correctamente, la pregunta es, Señor, ¿qué hacemos con tu dinero? Y te quiero contar una experiencia. En el 2003, yo tenía un negocio próspero, un negocio de instalaciones. Y yo me recuerdo que nunca en el tiempo que he trabajado había pues adquirido y acumulado una riqueza como en ese entonces. Estaba bien y tenía un dinero que hacía, vaya, ¿y ahora qué hago con este pisto? ¿Qué hago con mi dinero? Y ese es mi pensamiento, ¿qué hago con mi dinero? Yo no te voy a decir si eso fue un castigo o no, no, pero la verdad es que lo que ocurrió a los días subsiguientes es que empezaron a aparecer todas las deudas por las cuales nosotros nos estamos haciendo los mareados, literalmente. Y ese dinero se fue para pagar mínimos, y gloria a Dios logramos consolidar deudas. Pero a partir de ese momento, nunca volvimos a tener una riqueza de ese tipo, porque yo estaba hablando de mi dinero. Y lo que Dios quería enseñarme era que a Él le pertenecía todo. Fíjate que el vehículo que tenemos ahorita, ese vehículo, le dijimos, Señor, Tú lo diste y Tú lo vas a cuidar. Tiene un par de rayones, una cosa por decirlo. Hoy en la actividad de muchachos me quebraron la vía y toda la cuestión. Y le decía, bueno, Señor, yo no puedo pagarlo ahorita, pero probablemente Tú tienes un propósito para que tenga ese camanance ahí. Y cuando tenga la oportunidad lo vamos a arreglar. Pero cuando tú entiendes que las cosas son de Dios, tú puedes recibir de Dios lo que sea. Pero óyeme, hace poco vi un choque, que Dios mío, por poco y se dan duras esas personas. O sea, fíjate que es tremendo la concepción que tenemos de lo que es mío, de lo que voy a cuidar, de lo que voy a guardar. Y eso afecta a nuestras vidas. Dame el siguiente, por favor. Hoy tengo que ir definitivamente con la chuletita a manos porque ando. Ok, ¿qué dice el humanismo? El humanismo dice, yo lo he dicho más de una vez, yo soy el Señor de mí. Destino. Yo exclusivamente soy dueño de mis posesiones. Me he ganado el derecho de propiedad con mis capacidades y logros. Yo recuerdo que cuando estaba en bachillerato, el último, segundo año de bachillerato, fíjate que yo realmente, yo siempre amé al Señor. Y si alguna vez negué eso era porque, ¿qué dirían? Pero yo nunca lo he dejado de amar. Yo recuerdo que en ese entonces, cada vez que jugamos fútbol o basquetbol en intramuros, yo ponía a orar a todos mis compañeros, sean o sean cristianos. Y al final perdiéramos o ganáramos, orábamos también. Me acuerdo que nos lucíamos en los partidos de fútbol y en ese año, pues, sea como sea, quedamos campeones en fútbol y en basquetbol. Y yo me acuerdo que un amigo me decía, pocha, te fajaste ese penalti, no sé qué. Gloria a Dios, le decía yo, Él es quien da la fuerza. No, mira, aquí que déjate de tonteras. Y decía otra cosa, déjate de tonteras, me decía. Mira, date un día tu posición, si vos fuiste el que lo hiciste, vos has entrenado, vos esto y lo otro. No te equivoques, le dije yo, eso lo sabe hacer Dios. Pero Él me deseaba toda la vida lo mismo. Me decía eso, amados, Él es quien da toda la fuerza, dice la Biblia, para poder hacer eso. Pero no, yo me he ganado el derecho de propiedad con mis capacidades y logros. Cuando tú lo pierdes, te duele más que todo cualquier otra cosa. Te duele cuando lo pierdes. Porque hoy lo tienes, mañana no. ¿Qué dice la Escritura entonces? ¿Cristo qué dijo? Para arriba, dice, Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amados, las finanzas y el mundo van a querer competir por el señorío de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando tú aceptas el concepto de prosperidad del mundo, es como el noviazgo. Yo así lo veo. ¿Qué pasa en el noviazgo? Fíjate bien. Primero, la mano. Y la carne pide más. De ahí viene el abrazo. ¿Y después qué viene? El beso. Y cuando ya no es suficiente, viene algo más. ¿Cuándo se acabó el enamoramiento? Cuando la etapa de descubrimiento de todo se acabó. Dígame si no es cierto eso. Y entonces empezamos, si realmente hemos metido a Dios en la ecuación, empezamos a amar con todo el corazón. Pero si no, empezamos a buscar descubrir en otra parte. ¿No es correcto eso? Eso es lo que ocurre. Cuando se acaba el enamoramiento, la frase es, la dejé de amar. No, amados. No. Ahí es donde la Biblia dice, amar sin fingimiento. Y es ahí donde me pregunto yo, Luis Enrique Cisneros, ¿qué tienes tú que pueda hacer más completa a esta mujer? ¿Qué es lo que tengo yo? Y eso es amar. ¿Cómo puedo llenar yo su tanque de amor? Lo mismo es en las finanzas. En las finanzas del mundo te enseña a querer más. Terminaste esto, algo más. Terminaste esto, algo más. Algo más. Y nunca te sacias. Porque entonces vas buscando cisternas rotas que no retienen agua. Más que agua estancada. Amado, nos estamos comunicando. Te digo todo eso. Yo no te voy a decir cómo salir de deudas. Yo estoy aprendiendo cómo hacerlo. No te voy a decir cómo hacer inversiones. Aquí hay personas, y el pastor lo dijo la semana pasada, aquí hay personas a quien yo respeto. Son personas que tienen unas finanzas correctas. Y tú los puedes identificar. Tú te puedes sentar con ellos para que te expliquen eso. Pero tienes que entender antes que nada que Dios tiene que estar en la ecuación. Dios es el dueño de todo. Veamos la parte del control entonces. La parte de Dios, el control. Vamos a ver un par de versículos. Dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Job decía, su alma deseó e hizo, ¿y quién soy yo para hacerlo cambiar? ¿O quién lo va a hacer cambiar de parecer? Pero una cosa estoy convencido, decía Job, que lo que comenzó en mí lo va a terminar. Nabucodonosor, después de que se volvió loco y volvió otra vez a recuperar el sentido, decía, mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, que es eterno y no cambia, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? Y la pregunta que muchas veces se hacen, mire pastor, y si Dios es Dios, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué tiene que morir tal persona? No, déjame decirle que de entrada, lo único que el hombre sabe cuando nace es que un día, y acuérdense que en el plan original de Dios no existe la muerte, se me van a morir. El hombre tomó la decisión y dice la Biblia que por la desobediencia de un hombre, por el pecado de un hombre, entró la muerte, pero que fue por Cristo Jesús que entró entonces la resurrección y la vida. ¿Ok? Dios hace lo... Miren, uno se pregunta, y me acuerdo, me mandaron un correo, que por cierto, a mí, yo no sé si ustedes, y creo que se lo conté la vez pasada, a mí me mandan correos preciosos, pero al final... Manda este correo a 20 personas, que si no lo mandas en 15 minutos, maldición te va a caer, pero si lo mandas, dentro de 9 días espera una bendición. Me cae a mí eso. Y lindo el correo, se lo voy a contar. Dice que estaba... No, es que es plano que es. Y miren, lo peor del caso es que lo voy recibiendo de personas cristianas que yo digo, no puede ser que me manden esto. Y les hablo para preguntarles, mira, y me lo mandaste por qué, y hay quienes se atreven a decirme, no, mira, mandalo que la ve. Ok. Está un hombre en la barbería, le están cortando el pelo y están en la discusión de que si Dios existe o no. Y le dice el barbero, mire caballero, yo creo que Dios no existe. A ver, ¿y usted por qué cree eso? Le dice, ¿cómo puede ser posible que exista un Dios que permita la corrupción, la maldad, que pase todo lo que ocurra a este país, las enfermedades? No puede ser que exista un Dios. Y en ese momento pensaba el muchacho cómo responderle. Y vio por la ventana pasar a un hombre peludo, greñudo y con una barba. Juanjo, ahora está mal. Ok, peludo, greñudo, pero es que andaba así, peludo. Y le dijo, mire caballero, yo no creo que realmente los barberos existan, le dice. y el otro con la tijera en la mano. Achille, ¿por qué? Le dice, yo que estoy pintado, le dice. No, hombre, es que si realmente existieran barberos, ese hombre no anduviera así como anda, le dice, mira, todo peludo y mechudo. Ah, no, pues claro, me dice, nosotros existimos, pero si el tipo no entra aquí y se corta el pelo, pues así va a andar toda la vida. Exactamente. ¿Te quedó claro el ejemplo? Amados, es hora de meter a Dios en la ecuación. Yo te digo, hazlo hoy. Empieza a hacerlo ahora. Ahí está Dios. Ok, dos versículos más acerca de este tema. Isaías 45, el 6 y 7 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Cuántas veces no se oyó? Yo recuerdo cuando la Biblia dice, y endureció Dios el corazón de Faraón. Y empezamos a criticar a los presidentes de los otros países, ¿verdad? Dios está cumpliendo propósitos con ellos. ¿Y cómo es posible que con tal presidente esté cumpliendo el propósito? Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿qué no puede hacer con esta gente? Y dice la Biblia, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Si tú entiendes eso, tú vas a poder aplicar los principios, los 2350 versículos de la Biblia. Puedes aplicar cualquiera de ellos a tus finanzas. Uno más. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no lo creo, hermano. Yo he venido sufriendo terriblemente. No tiene usted ni idea. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que yo sirvo en la iglesia. Yo he escuchado eso. Yo no me explico cómo. Si yo le sirvo, yo hago aquí, yo hago esto, yo hago lo otro. Amado, usted no tiene relación con Dios. Usted está buscando cómo llenar su vida con otra cosa que no es Dios. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Quieres saber por qué Dios permite situaciones difíciles en tu vida? Vamos a ver. ¿Por qué Dios permite las circunstancias difíciles? Primera razón, para cumplir con sus propósitos. Génesis 45, 5 y 8 dice, ah, esta es la parte, mira qué interesante esta lectura. Cuando de repente llegan los hermanos de José, y saben, José, y achicados y todo, que lo vendieron, dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Yo no creo que recién vendido haya pensado de esa manera él. Pasaron años para que hubiera un propósito. Moisés, cuando salió huyendo de Egipto, no creo que haya pensado, voy a regresar a liberar un pueblo. ¿Qué se andará ocurriendo? 40 años le llevó. Pablo, Noé. O sea, construir un arca. ¿Ya? Llevó mucho tiempo. Estaba leyendo que dice una persona que Dios difícilmente va a ocupar con poder a alguien hasta que esa persona no haya padecido por una situación de sufrimiento bien fuerte. Déjame decirte que si nosotros estamos parados aquí en esta noche, es porque nosotros siendo cristianos, como dicen Efesios, estamos viendo, pero es que gentiles, peleándonos, embebidos en vicios, claro, ¿verdad? Uno puede crear de cualquier cosa un vicio, gastando en la casa, tú gastas tanto, yo voy a gastar más, ¿verdad? Era una anarquía en nuestro hogar terrible, nuestros hijos en medio de todo eso. Si Dios no hubiera permitido una situación difícil en nuestras vidas, amados, nosotros probablemente estuviéramos separados o muertos, y nuestros hijos perdidos, pero Él permitió para que estuviéramos aquí en la situación, situaciones difíciles en nuestras vidas. ¿Para qué? Para cumplir con sus propósitos. Segunda razón, para desarrollar nuestro carácter. Romanos 5, del 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza de una mejor, de algo mucho mejor. No hay nada mejor para el Señor que un carácter santo. Porque al final de cuentas, amados, lo que Dios va a formar en nosotros es el carácter de Cristo Jesús. ¿No es correcto eso? Ok, y la última, para disciplinar a sus hijos. Óyeme, si tú no disciplinas a tus hijos. Y dice Hebreos 12:6 y del 10 al 11, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí ciertamente, hablando de nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, porque Cristo sí la aprendió. Cristo no la trajo, la aprendió con dolor y dificultad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amados, eso es aprendido. Mira, yo creo que cuando nosotros desobedecemos, el amoroso Dios nos va a disciplinar para que nosotros nos decepcionemos del pecado. Y por lo general yo me he dado cuenta que lo que Dios hace es que nos disciplina permitiéndonos que cosechemos lo que sembremos. Se acabó. No hay peor cosa escuchar de Dios que te diga, bueno viejo, que se haga tu voluntad. Me da Porque ya lo hemos vivido nosotros. Es mejor decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ok, dame la siguiente. Creo que vamos entonces ahorita. Vamos a ver la parte de la provisión. Esta me encanta. Dame el siguiente. Ok, dos versículos importantísimos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hablaba acerca aquí de lo básico, de alimento, de sustento, de abrigo. Y este versículo que viene, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El día de ayer los jóvenes vieron la película de Venciendo a los Gigantes, donde uno aprende que el secreto en el éxito es darle siempre la gloria a Dios. Que la corona se le lleve a la cabeza, porque al final de cuentas, Él se la va a llevar. ¿Estamos? Entendamos eso, amados, que Él se lleve la gloria. Y hoy en la mañana estuvieron viendo El Niño de la Pijama Rayada, era, ¿verdad? Yo no la he visto. ¿Quién ha visto la película? ¿Quién la ha visto? A mí me la contaron y casi lloro con lo que me estaban contando. Pero fíjate que eso me recordó otra historia. Cuentan, y esto es verídico, que cuando los aliados ganaron la guerra, que pues perdió Alemania, y sacaron a todos los niños de los campos de concentración, los metieron pues en lugares para recuperación, para restauración de niños. Y ellos ahí les daban amor, les daban comida, bueno, los trataban súper bien, pero se daban cuenta que los niños no podían dormir en la noche. No podían dormir, dormían abatidos, no dormían. ¿Y qué hacemos? Pues vaya, intentaron miles de cosas hasta que vino un psicólogo y encontró la solución. Lo que hizo es que antes de dormir a cada niño le daban un pan. O sea, lógico, si los niños tenían hambre, pues en la noche les daban hasta que se llenaran. Y no importando si tenía o no tenía hambre, le daban un pan para que se acostara con él. Y dicen que los niños empezaron a dormir bien, porque ellos dormían sabiendo que por lo menos al día siguiente tenían un pan para comer. Amados, ahí está tu pan. Yo quiero que ustedes abracen este pan. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dale un fuerte aplauso, Señor. Yo no sé si tú lo entiendes. Pero ¿sabes qué? Nosotros lo hemos entendido y lo estamos entendiendo con dolor. Yo te digo, si yo te contara las situaciones económicas que nosotros hemos pasado, tú dirías, no puede ser que no le creo. No le creo. Pero amados, es pagar ese precio por volver a escuchar la voz de Dios, vale la pena. Teníamos dos caminos. Y déjame decirte que aún hundidos económicamente, yo todavía necio. No, es que yo puedo. Mira, démosle, vamos a hacer esto. Aquí está el plan, mira. Y démosle. Y de repente cuando yo escuchaba de Dios, espérate, voy en el camino. Hasta que me di cuenta que no era así. Y topé. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Acuéstate con esto para que duermas tranquilo. Este es el pan que Dios te da al día siguiente. Vamos a hacer unas rápidas consideraciones con respecto a esto. Número uno, Dios es tanto predecible en cuanto a su fidelidad porque Él siempre va a proveer. Él lo va a hacer, es parte de su naturaleza. Él es el proveedor. Ahí está cuando proveyó del sacrificio en lugar de Isaac. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jiré. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, sabemos que Él es fiel para proveer. Y también impredecible en cuanto a cómo y cómo lo va a hacer. Miren, Dios no necesita una gran economía, abundancia del mundo para poder alimentarte, para darte lo necesario. Si no, ahí tenemos el caso de los israelitas con el maná, justo y necesario. De ahí, cuando necesitaban comer carne, codornices, y si había agua, agua de una piedra. ¿Con cuánto fue que alimentó a 5,000 hombres? ¿Cuántos fueron? ¿5 pesos 2 panes o fue al revés? No importa cuánto haya sido. Vale, porque si hacemos 5 por 2, 10. Ahí fueron 5 por 2, 5,000. O sea, la matemática de Dios es diferente. Totalmente diferente. Y aún sobró más. Hace poco estaba leyendo que, y no sé a qué pueblo fue que entraron, y de repente le preguntaron a Pedro, ¿y este que no paga el impuesto? Y fue que Cristo dijo, mira, no vamos a insultarlos, ve y pesca, y del pescado va a sacar un estater y con eso paga el impuesto. O sea, siempre va a haber provisión. Siempre va a haber provisión. Hace dos semanas, mi sueldo dijo adiós. Por las mismas dificultades económicas. Es más, ahorita la oficina está pasando también por dificultades que no es tan fácil el poder pagar todo el sueldo de un solo. Pues yo recuerdo que estaba sentado, lo último que tenía para que pudieran ellos almorzar, y yo me quedé en la vidrería sentado y me puse a llorar. Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y en ese momentito yo dije, bueno, Señor, yo voy a ayunar. Gracias. Al momentito una llamada telefónica. Quique, ¿Estás ahí en la oficina? Sí. Mira, ahí en la bolsa, mamá. Ahí en la bolsa que está encima de la mesa, te dejé $20. Amados, a comprarle comida a la empleada. Porque yo le dije, Sandra, y fui al súper. Al día siguiente, en el grupo de crecimiento, una hermana llevó el refrigerio. Y de repente lo que estamos haciendo en el refrigerio, uno de los hermanos en el grupo de crecimiento llegó y buscando ketchup, ¿verdad? Buscando ese tomate, creo que vio que la refrigeradora estaba, ¿verdad?, hasta con las telarañas. Y al final, de la nada, tenga hermano, al supermercado. Hermanos, yo no sé cómo es que Dios lo va a hacer. Y mira, yo te voy a decir una cosa, no hemos dejado de comer, ni un, porque esta es parte de la naturaleza de Dios. Y te lo cuento, ¿sabes por qué? No para que me tengas lástima. Antes no te hubiera contado, me hubiera dado vergüenza. Me hubiera dado vergüenza, pero hermanos, es para que entiendas que si tú confías en Él y tú crees que Él es tu Señor y tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Ok. Otra consideración que tenemos que hacer también es que hay diferencia entre nuestras necesidades y nuestros deseos. 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Ok? Ok. Necesidad, comer, ¿verdad? Tal vez no es lo mismo irse a comer un platito de carne a donde mamachus, bueno, ¿verdad?, que valen $3.50 y es así el platote, a que te lo vas a comer a la Hacienda Real, que vale $20. ¿Estamos? ¿Y dónde lo comes tú? Con $20 comes todo el grupo de crecimiento, ¿verdad? ¿Estamos? No es lo mismo que tengas un pick-up, doble cabina, para poder servir al Señor, que un más de que costó X, que un Maserati de $145,000, que no te sirve más que para cuidar a los ladrones. En pagar el seguro está todo el pisto. Yo, a mí me encanta el carro, y yo quisiera tener uno. Pero óyeme, una cosa es necesidad, y otra cosa es deseo. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Y fíjate que el Señor nos está llevando a esto. Arriba de eso, amados, todo es alegría. Ok, vamos entonces. Y yo te digo, te entiendo si tú estás diciendo, ay Señor, pero no me permitas llegar a eso. Yo te entiendo, porque yo lo pedía también, pero Dios lo permitió. Pero a cambio de eso, esa relación con Dios, fíjate, mil y un veces. Ok, y la última consideración acerca de esto es, el Señor proveerá justamente en el momento necesario los recursos necesarios. Este fue el caso cuando David mandó a matar a Urías, Urías es verdad, a Urías para quedarse con la esposa. Y después llegó Natán y le puso la historia de la ovejita y que fue mandar a matar. Ok, dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahora, Dios no se lo dio de un solo. Porque tal vez tú dirás, no, mira hermano, es que si yo me ganara el carro ese, lo vendo y pago todas mis deudas. Si me gano la lotería o me mandaran, yo, tranquilo, ¿sabes qué harías? Pagarías y dentro de 2 meses estarías igual. Más adelante ya vamos a ver la parte de uno con respecto a eso. Amados, estamos comunicándonos. Esta es la parte de Dios que da contentamiento en que tú sepas que Él es el dueño de todas las cosas, que todo lo que ocurre a tu alrededor, lo que va a ocurrir este lunes aquí en nuestro país, lo que va, Él tiene control de todo y Él lo permite todo. Ya sea que para ti deje de reinar este o que empiece a reinar el otro. Yo no sé qué significa para ti, pero Dios tiene control de todo. De todo. ¿Ok? Él es el dueño de todo. Y Él siempre va a proveer. Siempre va a proveer. Ok, dame la siguiente, por favor, entonces. Tenemos que conocer bien a Dios. Tenemos que conocer bien a Dios porque fíjate que el problema que yo vi es que, amados, hemos dejado de sorprendernos por las cosas que Dios ha hecho. Para nosotros es rutinario, no puede seguir siendo así. Mira este versículo que dice en Isaías. Dice que Él extendió los cielos y fundó la tierra. Isaías 51:13. Dame el siguiente. Tenemos que entender que Él es el Señor del universo. Dice Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército a todas, llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Tienes tu idea de cuántos universos, galaxias, planetas y estrellas hay en el espacio? Son millones de millones de millones. Y ahora con el Hubble, que lo han arreglado, se miran mucho más, todavía más lejanas. ¿Sabías tú que nuestro planeta se encuentra entre miles de estrellas, creando un campo magnético que si 2 estrellas de esas, por A o por un motivo, decidieran girar, se destrozaría todo lo que hay en medio de ellas? Sería catastrófico. Y Dios tiene el control de todo eso, de todo. Además de que el Señor del Universo también es el Señor de las Naciones, indiscutiblemente. Dice la Biblia, no sabéis, no habéis oído, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados. Tan pronto como soplen ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. Esa parte, pastor, no la acepto, me dijo alguien. Yo no puedo creer que Dios permita lo que ocurre en otros países. Pero tienes que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y... Fíjate que me pongo a pensar en Él. Yo me pongo a pensar en Él parado y diciendo, voy a hacer esto, esto y esto. ¿Quién a la par de Él le va a decir, che, mira viejo, no hagas eso? ¿Quién? ¿Quién va a estar? A mí, por ejemplo, yo voy manejando y mi esposa me dice, no, no te vayas por aquí, no te vayas por acá, mira, vete por aquí. ¿Verdad? Uy, de repente, uy, ya, ¿qué pasó? Le digo yo. Dios no te cuenta con eso. ¡Qué bendición! Él no tiene a nadie a la par que le diga, ¿y qué vas a hacer? ¡No, hombre! ¿Quién se lo va a decir? Y por último, y este, sobre todo, déjenme decirles que conmovió mi corazón. Ah, perdón, otro versículo más. He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae en el del cubo, y como menudo polvo de las balanzas les son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. La siguiente entonces, además de ser el Señor del universo, de las naciones, es el Señor de mi vida. Dice el versículo, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Este fue el versículo que Garán nos enseñó. ¿Se acuerdan ustedes de Garán, verdad? Que llegó a Guatemala y le decían los niños, te quemaste, te pintaste. Y él sufrió muchísimo por eso. O sea, él sintió una discriminación increíble hasta que leyó este versículo. Y mira, amados, Dios no es una fuerza mítica distante. Dios es real y está contigo. Disfrútalo, disfrútalo. Si tú entiendes, si tú conoces a Dios, se te va a hacer más fácil aceptar las cosas de Dios. Y ya para terminar, porque esta es la base del contentamiento. Solo para ir terminando, veamos... Bueno, veamos este contraste. ¿Qué dice la sociedad? Dice, lo que yo poseo es solamente mío y solo yo controlo mi destino. Mientras que las escrituras dicen, lo que yo poseo es de Dios. Es del Dios soberano y vivo quien controla todos los eventos. Y para terminar, veamos entonces nuestra parte. Dice, bueno y fiel. Ya dijeron que no es que seamos buenos. Nuestra responsabilidad es ser mayordomos, administradores y supervisores. Tenemos el caso del amo que dejó los talentos, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados, somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dame el siguiente. Dios, como el dueño de todo, ha dado al hombre la autoridad de ser administrador. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Yo anhelo, amados, que nuestros gobernantes, y estoy hablando de Latinoamérica, puedan gobernar con Cristo Jesús. Samuel dijo, cuando eligieron rey, no iba a haber rey en Israel. Yo me imagino al pobre Samuel diciendo, ¿cómo se les ocurre? No soy aquí el juez, ¿verdad? O sea, enojado. Ya cuando pues Dios le dijo, bueno, mira, es que no es contigo el asunto. No te rechazan a ti, dales el rey. Y al final le dice ellos, ok, ya les di el rey. Pero sepan que si este rey no gobierna de la mano de Dios, y ustedes están también con Dios, no va a funcionar. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y por último, nuestra única responsabilidad es ser fieles. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Veamos la fidelidad. Hablemos de fidelidad un momento. ¿En qué debo ser fiel? Ojo con esto. Ojo con esto. Fidelidad con todos nuestros recursos. Versículo, por favor. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Fíjate bien. El error que hemos cometido probablemente en las iglesias es que nosotros te hemos enseñado cómo manejar el 10% de tus finanzas. Y te hemos dicho, del diezmo, del diezmo, del diezmo, del diezmo. Pero el otro 90%, tú lo manejas como mejor te parece. Y es ahí donde tú necesitas instrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo peor del caso es que a veces, siendo nosotros empujados y jalados por el otro 90%, este día se acabó. A veces no damos ni el diezmo tampoco. Entonces, aunque te enseñemos a manejar el 10%, lo importante es lo que tú haces con el 90% de tus finanzas. ¿Cómo las manejas? Fidelidad en todos nuestros recursos. ¿Fidelidad en qué más? Fidelidad no importa lo que tengamos. Poco, bastante. Ser fieles con eso. Buenos administradores. Mateo 25, 14, el 15, el 21, es siempre la historia que dice, como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Diferentes cantidades y capacidades, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Luego el 21 dice, y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Y este recibió lo que recibió también el otro, con lo que tengamos. El siguiente, fidelidad en cosas pequeñas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En una empresa, si tú quieres saber si un vendedor puede con un tigre de los grandes, primero dale a los pequeños. Me acuerdo que alguien me dijo una vez, mírame, si tú quieres saber si tu hijo va a cuidar un carro, mira cómo cuida la bicicleta. O en tu caso, cómo cuida la patineta. Estamos. Hay un misionero en la China, Howard, el apellido no me acuerdo, que él decía, las cosas pequeñas son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas son grandes cosas. Para ti pueden ser pequeñas, pero fidelidad en cualquier término es grande para los ojos de Dios. Igual que el pecado, nosotros solo como los que decimos, ah, esta es una mentirilla blanca, ¿verdad? Me robé un chiclito, ¿verdad? Que no es lo mismo que irse a robar el dinero de algún ministerio o algo por el estilo, ¿verdad? O cualquier otra cosa, pero para los ojos de Dios es lo mismo. Ya lo expliqué al pastor la semana pasada también. Ok, por último, fidelidad en las posesiones de otros. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Papá, necesito que me traigas una tarea. ¿Y qué es lo que hace uno? Y está en la oficina, sacar papel de la oficina. ¿No es correcto eso? Cuando te prestan un carro, ¿cómo lo entregas? ¡Uy! Se rayó. Mira, yo me acuerdo de pequeños, no bien bichos, y mi hermano se acuerda, recuerda mucho eso, que habíamos comprado un cassette, en aquel entonces cassette. ¿Jóvenes saben lo que es un cassette? Un cassette, una cosita así, ¿verdad? No. ¿Disco de acetato, saben qué es? ¿Negro? ¡Qué barbaridad! Yo los últimos creo que el de Thriller tenía, o el de Purple Rain. ¿Ah? ¿Los cartuchos? ¿Las cartucheras? No, tampoco. ¡Ay, no, hombre! Pues fíjate, yo me acuerdo que nos habíamos comprado el cassette de Earth, Wind & Fire. Let's groove tonight. ¿Se acuerdan de eso? Vale. Yo he comprado el cassette. Y vino un cuñado de nosotros, o sea, que estábamos bichos, un cuñado, y nos lo pidió prestado para grabarlo. Cuando nos lo devolvió después de un mes, lo que nos devolvió fue la grabación, no el cassette. O sea, ¿cómo eres tú cuando te prestan algo? Yo me acuerdo que una vez a una amiga le presté una grabadora y nunca me la enseñó, dice que se le rayó, no sé qué, me dio otra de menor calidad. ¿Qué haces tú cuando te prestan un libro? Para comenzar lo devuelves, ¿verdad? Mira, préstame el carro que voy a ir acá. Ey, mira, disculpa, aquí nomás iba, aquí nomás fui, fíjate que gasolina no tenía. O cuando tú, por ejemplo, estás en la oficina y dices, sí, por lo menos esto no es mío, ¿verdad? Yo sí lo cuido bien o no también. Con la luz, cuando vas a un hotel, por último estoy pagando por esto. Me explico, ¿cómo eres tú? Fidelidad en las posesiones de otros. Cuidar, si le debes dinero a otros, págale. Si tú empiezas a caminar, es una gran verdad, si tú cuando comienzas a caminar en el interés de poder pagarle a quien le debes, Dios te va a ayudar a terminar de pagarle. No falla. Fidelidad en las posesiones de otros. De repente te echaron el carro. No, hombre, si no fue nada. ¿Ya han oído eso, verdad? Típico. No, hombre, si no fue nada. Ok, ¿cuáles beneficios tenemos de la fidelidad? De ser fieles, número uno, la fidelidad construye el carácter. Este Richard Halverson es el escritor de un libro que se llama Perspectivas. Y dice, Jesucristo habló más del dinero que de cualquier otra cosa porque el dinero es de primordial importancia cuando se trata de la verdadera naturaleza de una persona. El dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter. A través de la escritura encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera como maneja el dinero. Óyeme, tú aprendes con el dinero y Dios agarra esa área para formar en ti el carácter. La fidelidad construye el carácter. Y segundo, la fidelidad lleva al contentamiento. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis, ¿cómo es? Mi querido Néstor, usted lo dice mejor. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo en lo personal, amado, yo no podría decirte este versículo todavía. Todavía no. Estoy en el camino. Pero Pablo hablaba aquí, decía, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Porque él había aprendido el contentamiento. Dame la siguiente. Yo creo que hasta ahí llegamos. No, el último contraste. La sociedad dice, te ganaste el dinero, ahora gástalo como quieras y serás feliz. Pero ¿se acuerdan que la manera de manejar el dinero es como el noviazgo, ¿verdad? Ok, te ganaste el dinero, lo gastaste y como quieras y serás feliz. Se arruinó la computadora. Vamos a comprar otra. Ya me cansé de eso. Otra. Y otro. Y otro. Y otro. como en el noviazgo, ¿verdad? Ya no solo en la mano, ahora va el beso, ahora va el abrazo. ¿Ok? ¿Y qué dice la Escritura? ¿De qué están riendo, hermanos? Y la Escritura dice, solo puede estar contento si has sido un siervo fiel manejando el dinero desde la perspectiva del Señor. ¿Te ha hablado Dios en esta noche? De aquí lo demás que viene ya es el cómo dar, que es lo que precisamente se va a formar para los que estén interesados. Créanme que este es un material poderoso, poderoso, porque todo es bíblico. Saben que lo terrible que yo no encontré en otros formatos para salir de deudas es que no encontraba yo ese versículo bíblico y me quedaba en duda, porque por lo general el mundo va a magnificar tu esencia para que tú salgas adelante. Y ahí dejas de oír la voz de Dios. Por eso es que a mí me encantó este material y creo que llegó en el momento justo, cuando estaba en el suelo. Porque probablemente cuando uno está bien, no le interesa esta información. Solo puede estar contento si ha sido un siervo fiel manejando el dinero desde la perspectiva del Señor. ¿Alguien ha hablado a Dios en este momento? Y les pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por estas palabras.